Noche tras noche pienso, ¿por qué no tengo tu amor? Y vuelve el recuerdo mágico de una canción que llega hasta mí como hoja en el viento. Puedo sentir en mis labios tu aliento. ¿Cómo se puede por alguien morir de pasión? Noche pienso, si perder el corazón, en medio de este silencio desolador, que trae tu nombre y lo aferra en el cuerpo, me hace sentir entre cielo y el suelo, cómo se puede borrar un suspiro este amor. Entre la noche y el día me faltas tú, y hoy dolor más amargo que mi dolor.